yo saldré a buscarla para decirle cuánto la extraño, que me he portado como un tonto, pues no debía haberla engañado. Le pediré que me perdone y que se olvide lo que ha pasado, pues nunca más voy a mentirle, hoy solo quiero estar a su lado. Quisiera yo que vuelva al lado mío. Quisiera yo tenerla para sentir de nuevo su abrigo. Quisiera que se olvide, quisiera que perdone. Quisiera yo tenerla otra vez conmigo y así poder corregir mis errores. Yo saldré a buscarla para decirle cuánto la extraño, que me he portado como un tonto, pues no debía haberla engañado. Le pediré que me perdone y que se olvide lo que ha pasado, pues nunca más voy a mentirle, hoy solo quiero estar a su lado. Quisiera yo que vuelva, vuelva al lado mío. Quisiera yo tenerla para sentir de nuevo su abrigo. Quisiera que se olvide, quisiera que perdone. Quisiera yo algún día poder borrar todos mis errores. Quisiera yo que vuelva al lado mío. Quisiera yo tenerla para sentir de nuevo su abrigo. Quisiera que se olvide, perdone. Quisiera yo tenerla otra vez conmigo y así poder corregir mis errores.